Willy Randy, armado y peligroso. Este es nuestro tiempo, pa. Full record. No voy a dejar vencer por la envidia. Seguiré cantando sin temor a nadie. Baile, baile y que cante, no más suelto. Full record. Yo, Willy Randy. A mi manera, no a tu manera. Esta es la manera, la fórmula perfecta. A mi manera, no a tu manera. Sus amiguitas lo celan y varios panas también. No hables mierda, déjate de jodienda. No se vaya a quitar, que mal de yaco. Bien suelto, armados y peligrosos. Que mal de yaco, bien suelto. Armados están y peligrosos. Armados están y no se vaya a quitar, que mal de yaco. Bien suelto, armados y peligrosos. Que mal de yaco, bien suelto. Armados están y peligrosos. Nosotros somos del 2021. Baile. Suelto. Full la, la, la, la, la. Yo, yo, baile, baile, que cante, que cante. No más suelto. Full la, la, la, la, la. A mi manera, no a tu manera. Esta es la manera, la fórmula perfecta. A mi manera, no a tu manera. Esta es la manera, la fórmula perfecta. Somos en mi nuevo edificio, no hay working, no hay tour. ¿Por qué bregaste por ti? Yo sí he partido más de mil tarimas. No necesito escribir pa' matar la liga. Deja que la gente decida. Fium, fium, te pasé por la y en Huelen. Javi, dile que voy para otra ronda. Blim, blim. Nuevo set. Obligado. Yo, Willy Randy. Go, go. Hay que ponerlos a mamar un poco, ¿viste? Armados y peligroso. DJ Blast. Full record. Yo, Blast. Live music. DJ Ken. Texturing Mr. Greens. Light music. Tiene eso así. Welly. Un unión. La voz universal. Directamente desde el laboratorio. Yo, Welly Randy.